Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí otro martes a las 13:30 aquí en Sevilla, desde los 98.4 FM, con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hola, Lucía. Hola, Mónica. Y saludamos también al Blacky ahí en la mesa de mezcla. Hola, Blacky, que eran 2 semanitas que no te veía. ¿Qué tal? Muy bien. Y hola a todo el mundo, todos los oyentes de Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar este programa muy, muy, muy lleno de informaciones con 2 eventos deportivos que se van a hacer en los próximos 30 y 35 días más o menos, que son el Sahara Bike Race y el Sahara Marathon. Son 2 eventos deportivos que se harán en los campamentos de refugiados saharaui. El primero es el Sahara Marathon, que va a celebrarse entre el 20 y el 27 de febrero. Yo iré, así que os comentaré de vuelta todo el recorrido, cuántas botellines de agua habré repartido, cuánta barrita energética también, y bueno, naturalmente el objetivo del proyecto. Es un proyecto que lleva ya 10 años, esta es la 10ª edición, así que también será una fiesta muy grande para celebrarlo. Y se organiza desde Italia y desde España. Hay dos grandes organizaciones y dos núcleos, que son en Madrid y en Bolonia, en Italia, que organiza desde hace 10 años este evento, que es una maratona. Es un maratón de corriendo entre los distintos campamentos de refugiados. Un evento deportivo e internacional, porque ya a partir de hace unos 4 o 5 años ha conseguido llegar a muchísimos países, también extraeuropeos, y también ha tenido entre los participantes atletas o profesionales, ¿no? Y profesionales, exactamente. Está promovido por el Comité Deportivo Saharaui y organizado por voluntarios de diferentes nacionalidades. Este maratón de Sahara incluye, además del recorrido clásico, también las distancias de 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, y también una carrera de niños. Entonces está a la mano y a la portada de todo el mundo, toda la gente que quisiera apuntarse, sea o no sea atleta profesional. Es un evento muy importante, muy fuerte dentro de toda la comunidad saharaui, porque durante esa semana verá allí animará un montón la vida de los campamentos, ¿no? Claro. Será verá gente de todas partes que llegarán ahí para correr, corriendo también con Saharaui mismo, porque vamos a recordarlo que en todos los proyectos que se hacen ahí en los campamentos, sean deportivos, sean artísticos, también como Artifariti, también hay una representación saharaui. Entonces ahí habrá centenares de personas de todas las nacionalidades, incluido saharaui, que correrán distintas carreras, y claro, también ganarán un premio simbólico, una medalla. Y durante estos días también se promoverán proyectos de ayuda humanitaria y de talleres ahí. Por ejemplo, todas las medallas que se darán a los participantes están hechas en un taller ahí en Dakhla, en uno de los campamentos, en el campamento de la wilaya de Dakhla. Cerámica. Exactamente, sí. Y entonces también una manera para dar trabajo, a conocer y para fomentar la autoproducción, claro. Con el poco que se pueda hacer, claro. Que esa cooperativa que está sobre todo formada por mujeres, ¿verdad? La de cerámica. La ¿no? de cerámica, sí. Y luego está también lo de las medallas, que está siempre ahí, son mujeres y hombres. No solo mujeres. Y bueno, os invito a entrar en la página del Sahara Maratón, que es www.saharamaraton.org. Ahí está en distintos idiomas, porque ya como estaba comentando, hay atletas y corredores de Europa y también de Estados Unidos que van a correr. Y bueno, entrar a bichear un poquito todos los proyectos que se hacen, y para cualquier tipo de información sobre la carrera, si queréis todavía apuntaros, pues enviar un correo a los contactos que están ahí escritos. Los contactos aquí en España, bueno, son en Madrid, el organizador es Diego Muñoz, y bueno, contactarlo cuanto antes, porque todavía no está cerrado el vuelo, todavía queda en plaza. Y como vamos a hablar de maratón, de correr, pues vamos a hablar también Sahara de bicicleta. Bike Rides, claro, viene al pelo. Exacto, que es un proyecto, como ya hemos comentado también la semana pasada, pues es un proyecto que lleva 2 años, este va a ser su segundo añito, y es una carrera en bicicleta, un ride en bicicleta que se hace desde los campamentos hasta la Tifariti, la capital de los territorios liberados, yendo paralelo al muro, el muro de la vergüenza, que fue construido en los años 80 por Marruecos. Es otro evento deportivo que, bueno, está organizado por la Asociación de Sevilla, por nosotros y por la Secretaría de Juventud y Deporte de la RASD, con nuestro súper amigo Bugleida, que está ahí en los campamentos siempre activo y viendo el recorrido, marcándolo, claro, perlustrando un poco el terreno, porque no vamos a la aventura. O sea que, como sabéis, todo el muro de la vergüenza está minado por un lado y por el otro, por la parte de Sahara, por la parte de Marruecos. El año pasado, lamentablemente, por todos nosotros, pues explotó una mina, porque durante una manifestación... Pero no fue durante una carrera, claro, la carrera, claro. Fue durante una manifestación y, como ya os comentamos, pues un joven saharaui saltó la valla y se arrojó sabiendo que no tenía que hacerlo, yendo, pasando de las prohibiciones, de los gritos de todo el mundo que estaba ahí, del polisario y también de los españoles y los demás que estaban ahí. Y bueno, ocurrió este desgraciado accidente. Pero os recuerdo, porque también me están llegando correos de gente un poquito alarmada sobre el recorrido, si es seguro o no. Sí, es todo seguro. Vamos a volver sanos, enteros. No vamos a ir para inmolarlos por... Si acaso con agujetillas, alguna, ¿no? Claro, eso sí, los únicos accidentes de la rueda pinchada, cadena que se caerán. Algún tirón, esto, ¿no? Muscular. Eso, un poquito, sí, de deshidratación, pero suyo, ¿no? No, cosas más peligrosas no van a ocurrir. Ya se han apuntado unas 15 personas y estamos esperando más y más, así que entrad en la página de Sahara Bike, que es Sahara Bike Race, o lo digo a la española, Sahara Bike con K Race. .blogspot.com. Ahí hemos subido muchísimo material, también en distintos idiomas. Hay material a descargar, PDF con carteles, con folletos. Está ya el recorrido. Os recuerdo que bueno, la fecha límite de inscripción es el 1 de marzo, pero ya os aconsejo de inscribirlo, por lo menos de rellenar el formulario que está en el apartado de inscripción y enviármelo para luego saber con cuántas personas podemos contar. Entonces, saharabikerace.blogspot.com es una carrera en bicicleta del 26 de marzo al 4 de abril, y con el eslogan Rompe el muro vamos a escuchar una canción antigua, pero que no representa. Se actualiza. Exactamente. ¿Cómo? Pink Floyd. We don't need no thought control. Stop. pues seguimos con las noticias sobre la situación de los 7 presos saharauis detenidos desde el 16 de octubre en Casablanca, sobre los cuales, vamos, sobre cuál, sobre su situación se está haciendo una campaña de denuncia y de petición de liberación. Y bueno, vamos a contar un poco la situación en general de los 7, pero también especialmente el de una de ellos, que es una mujer, se llama Dexter Lakshar, y cuya estado de salud está empeorando mucho. Y bueno, desde la Asociación Saharaui de Derechos Humanos, CODESA, la misma que preside Aminetu Haidar, pues hay una llamada de atención sobre el grave estado de salud de esta activista de 50 años que está en crisis debido a eso, pues a la negligencia y a la indiferencia en la que es víctima desde su detención, ¿no? En la prisión local de Salé, y en donde está recibiendo maltrato por parte de la administración penitenciaria y también acoso, provocaciones e intimidaciones por parte de otras presas, ¿no? Que se supone estarán manejadas o indoctrinadas, sí, instadas por las autoridades, sí. Pero para que se sienta Dexa está prácticamente aislada en una celda muy pequeña. Y bueno, el problema más importante ahora que nos preocupa, ¿no?, a todo el movimiento de solidaridad, tal, es que está sufriendo trastornos psicológicos graves, ¿no?, y no está recibiendo tratamiento médico ninguno para ello, ¿no? Se niega a comer desde el lunes 18 de enero y bueno, ni siquiera eso de la comida que le lleva a su familia, ¿no? Está en huelga de hambre. Está en huelga de hambre, claro, está en huelga de hambre. Pero eso está unido a que está en una situación psicológica muy frágil, ¿no? Nos llegan de eso, de CODESA nos llegan noticias de que grita mucho por el estrés al que está sometido. Y bueno, esto es una llamada para que conozcáis su situación y para que en la medida de lo que podáis la difundáis, claro. Vamos a recordar también que Dexa, como estos 7 presos políticos saharauis y muchos más, no es la primera vez que está en la cárcel. Entonces, claro. Justamente por eso, debido también a las pasadas, las anteriores detenciones de meses, años. Fue víctima de secuestro y tortura durante 10 años. Durante 10 años, entonces podemos imaginar también su estado físico y mental, que claramente está perjudicado. Y sobre todo que seamos eco de su situación, que Aminetu Haidar estaba en Lanzarote cuando empezó la huelga de hambre, y por no estar ahí en el Aiún, ni en Marruecos, ni en el Sáhara ocupado, pues se pudo difundir su situación y llegar a un justo fin de esta odisea, mientras que Dexa junto con los otros 6 están en Casablanca, están en Marruecos, y si no fuera por página web de ayuda y de solidaridad con el pueblo saharaui, en este caso el poemario por un Sahara libre, pues no se sabría casi nada. Y por Eduardo Galeano, por ejemplo, también, ¿no?, que ha iniciado una campaña, ¿no?, de difusión y de... Bueno, pues la otra noticia era eso, comentaros un poco el estado de salud de los otros 6 presos, que también se agrava por momentos, ¿no? Porque como decía Mónica, son personas que ya han sido detenidas, torturadas, que han realizado huelga de hambre con anterioridad, y eso unido a las pésimas condiciones de encarcelamiento en las que están, Hacinados en celdas súper pequeñas, sometidos a tortura y no reciben tratamiento médico para sus dolencias, pues están empeorando, ¿no? Además, bueno, eso de la situación penal propiamente dicha, que es que, como ya hemos comentado otras veces, están a la espera para comparecer a un tribunal militar de Rabat, ¿no?, que podría condenarlos a pena de muerte incluso, ¿no? Y ya llevan 4 meses y 15 días detenidos en prisión preventiva, y bueno, pues intensa y minuciosamente vigilados, con inspecciones permanentes, privándoles de contacto con familiares, con abogados, tanto por teléfono como por correspondencia, y también, por supuesto, no reciben visitas directas. Y bueno, y lo que hemos dicho, ¿no? Se le priva de la toma de medicamentos de sus patologías, ¿no? Lo que unido a eso, a las patologías que venía, que arrastraban de antes por la su secuela. Y al estado de encarcelamiento, de que es frío, humedad y tal, pues está en una situación muy preocupante, muy preocupante por todo nosotros. Sí. Y os invitamos y os animamos a difundir esas acciones en internet, una recogida de firma, la campaña internacional que inició Eduardo Galeano y que está en muchas páginas, en muchos blogs, en el nuestro de la asociación también, en saharasevilla.blogspot.com. Está la campaña internacional para la liberación de los 7 presos y de todos los presos políticos, también en la página del poemario por un Sahara libre, en la página misma de la coordinadora estatal, en SEA Sahara, que es saharaindependiente.org. En fin, esa cosa, gracias a internet, que es tan global y tan que llega a tantos lados, pues se encuentran. Entonces os invitamos a buscarlas y a encontrarlas y sobre todo a difundirlas a través del Facebook, a través del Twitter, si tenéis Twitter, de cualquier medio de comunicación y canal que tengáis, porque exactamente como lo conseguimos por Aminetu, tenemos que conseguirlo por estos 7 presos. Y ya ningún periódico habla de Sahara, así que tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, si queréis, para terminar, recordamos los nombres de los 6 presos que quedan, que son Alisa Lemtamek, Brahim Dahan, Ahmed Nasiri, Yaddi Etarruzi, perdona porque mi hasanía es horrible y mi árabe también, Yaddi Etarruzi, Saleh Lebuihi y Rashid Sgair. Bueno, también recordar que algunos de ellos tienen premios, por ejemplo, Brahim Dahan recibió el premio sueco Beranger de Derechos Humanos en el 2009, que también eso estuvo desaparecido 4 años, que son personas muy valientes que después de haber sufrido un montón siguen ahí luchando, ¿no? Y que, bueno, eso. Alisa Lemtamek también vino aquí a Sevilla, se le entregó con el premio a la solidaridad Juan Antonio Caraballo. Vino en el 2003, si recuerdo bien, la última vez. Y en fin, son todos amigos nuestros, amigos de Aminetu. Brahim Dahane, conectamos con él durante la Noche en Blanco en Madrid, en septiembre, que fue el 18, el 19 de septiembre, y el 8 de octubre fue cuando fue preso. O sea que 2 semanas antes ya se le veía en la cara la tensión que tenía de acoso por parte de la policía y a lo mejor lo que podía prever él. En fin, estamos muy preocupados por ellos, entonces entra en la página saharasevilla.blogspot.com, en la página del poemario y difundí la causa, la campaña, la recogida de firmas para la liberación de los 7 presos políticos. Y ahora, en honor de Dexia, vamos a escuchar Hunger Strike, huelga de hambre, de los Temple of the Dog. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Decadence. Hunger Strike, Huelga de Hambre, Temple of the Dog, dedicado a Dexia, nuestra amiga activista defensora de derechos humanos saharaui, que está en huelga de hambre desde hace ya una semana en la cárcel de Casablanca. Vamos a cambiar de argumento y vamos a deciros de un viaje, un vuelo charter, el primero de este año 2010, que organiza la delegación saharaui para Andalucía. Es un vuelo abierto a todas las familias de acogida que han acogido a niños saharaui en verano y también a todas las otras personas que quieran conocer los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf. Tenemos ya desde hace una semana el aviso por parte de la delegación saharaui, también está en el blog de la asociación saharasevilla.org. Y el vuelo, os recuerdo que sale el día 26 de febrero y regresa el 4 de marzo. Todos los detalles del vuelo están disponibles en la web. Lo que sí os recuerdo es que tenéis, bueno, y os digo que tenéis que llamar a la delegación saharaui al número 954-27-51-97. El horario de oficina que tiene es de 9 a 3 de la tarde. Ellos están muy cerca de nosotros, pero os aconsejo que llaméis a ellos, porque todo el mundo nos está llamando a nosotros porque he difundido el aviso. Pero el viaje lo organizan ellos. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros desde la asociación es enviaros la ficha a rellenar. O si queréis, pasaros por la asociación y podéis, o imprimimos, hacemos una fotocopia de la ficha para solicitar la reserva de vuestra plaza en el avión. Pero, de todas maneras, aunque os la demos nosotros la ficha, tenéis que enviarla por fax a ellos, a la delegación. Entonces, repito, el número de teléfono os va a atender Pastora, que está ahí en la delegación. El número de teléfono es 954-27-51-97. Si no tenéis todavía la ficha, que es la misma de los años pasados, si no la tenéis, pues pasaros por la asociación o enviar un correo a AAPSS, de Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, @saharasevilla.org. El coste del vuelo es 580 euros, como el vuelo de diciembre, y para cualquier otra información, pues preguntarnos. Pues nada, entonces pasamos ya al último bloquecito de hoy, que en el que queríamos haceros una breve reseña de un libro que consideramos que es interesante, que dice que es pertinente para hablar del movimiento de solidaridad en Andalucía y que bueno, que que tenemos en venta en la asociación, además, que pues, lo podemos facilitar si queréis. Y bueno, se llama Andalucía con el Sáhara, es un libro del 2001. Como subtítulo lleva el Movimiento Andaluz de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Y es un estudio que dirigió Carmen Monzo González desde el Departamento de Antropología de la Universidad de Sevilla y en el que también participaron Isabel Aguilar Majarón y Sonia García Chávez. Y bueno, yo lo recomiendo realmente porque me parece que es interesante, que vamos, que es accesible y que da una idea bastante acertada, bastante completa sobre el movimiento de solidaridad andaluz, contextualizado en el español, pero y centrado también bastante en la última parte en el programa Vacaciones en Paz, ¿no? Que es una de las acciones, una de las iniciativas de pilares de todas, claro, las asociaciones. De las asociaciones y lo que, bueno, que lo que ha creado quizás más base social, una base social más amplia, ¿no? En torno al problema, a la causa saharaui aquí en Andalucía, ¿no? Y bueno, ellas examinan pues cómo es ese fenómeno social, ¿no? Pues la composición, como por ejemplo la participación de las mujeres es muy significativa, ¿no? En este movimiento, como también analizan las relaciones entre las familias andaluzas y las saharauis, ¿no? Pues esa relación un poco afectiva, muy, muy personal, ¿no? Que se da, ¿no? Cómo se pasa, como a través de Vacaciones en Paz se pasa de un tipo de solidaridad que en principio es humanitaria, ¿no? Que se basa en la acogida de un niño, ¿no? Y se va transformando progresivamente en solidaridad política, ¿no? Porque las familias van tomando conciencia del problema político que hay detrás de... También van a visitarles, claro, ahí, con los vuelos charter. Claro. Entonces, os aconsejamos este libro que se titula Andalucía con el Sáhara. Los vendemos también a la asociación, como Lucía lo decía, a 5 euritos. Y estos 5 euritos irán en la gran caja de los vuelos para los niños en Vacaciones en Paz. Entonces, todo lo que vendemos irá a financiar, autofinanciar el proyecto de Vacaciones en Paz y cubrir los vuelos de los niños. Se nos ha terminado el tiempo, así que nos despedimos este martes también. Y hasta luego, Lucía. Hasta luego, gracias a todos, gracias, Blacky. Y nos vemos el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre. ¿A qué hora, Lucía? A la 1:30. Exacto. ¿No? Sahara no se vende. Hasta luego, salam aleikum. Salam.